necesito decírtelo. De otra forma no se puede comprender. Aquí estoy profundamente enamorado. Necesario y en hacerte lo saber, hacerte ver.